La radiografía presenta La Habitación Económica, una sección para hablar e informar de manera sencilla y amena de la economía que nos rodea, con Gonzalo Llamosas y Daniel Franco, del blog monedarrota.com. La Habitación Económica, en OIT Radio Cantabria. Pues sí, aquí estamos ya en la Habitación Económica con Gonzalo Llamosas y Daniel Franco. A Gonzalo le tenemos aquí en los estudios de Radio Cantabria. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. Y a Daniel, pues le tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes. Bienvenidos los dos a este vuestro espacio, vuestra sección, la Habitación Económica. Bueno, que hoy nos vais a hablar de las bitcoins. Y seguro que muchos de nuestros oyentes estarán preguntando, ¿qué son las bitcoins? Bueno, pues ahora van a hablarnos tanto Daniel como Gonzalo de estas monedas, moneda virtual. No sé si ese término es correcto, el poder utilizarlo así. Una moneda, sí ¿no, perfecto, Gonzalo? Una moneda que tiene mucho uso, y yo por la información que me habéis pasado, porque soy una auténtica desconocedora de este tema, veo que tiene muchos usos y muy buenos. Sí, ahora vamos a ver, pero es una monedas que están muy de moda. Y bueno, vamos a ver si el 2014 sigue con las noticias sobre el Bitcoin. Uh-huh. Bueno, pues si os parece bien, podemos comenzar por lo más básico, ¿no? Sí. Que son las bitcoins, y las monedas virtuales, el futuro quizá de la compra online. ¿O primero nos explicáis qué son las bitcoins? Sí, primero voy a dar algunas noticias sobre el bitcoin, porque esta semana ha sido caliente al respecto. Y es que actualmente no paran de aparecer noticias en la prensa sobre esta moneda que no deja indiferente a nadie. Ayer mismo escuché que algunos países como Rusia han decidido considerar el bitcoin como un sustituto del dinero y, por tanto, prohibir su utilización en Rusia. De manera que todo aquel que tenga posesión del bitcoin en ese país estará infringiendo la ley. Y es que últimamente varios países, ya no solamente Rusia, sino países como Alemania, Indonesia, China, están asociando el empleo del bitcoin a prácticas que podríamos decir que son fraudulentas, lejanas de ser legales. Por otro lado, esta misma semana, el principal broker de bitcoin, lo hemos puesto hace un momento en Facebook, en monedarrota.com, MTGOX, bueno, el cual se pueden cambiar divisas tradicionales como euro, dólar por bitcoin, pues ha sufrido un pequeño corralito. Se ha restringido, digamos, el empleo de operaciones con bitcoin, y esto ha provocado una caída en la cotización del bitcoin, que ha pasado de los 900 a los 700 dólares en cuestión de un par de días, ¿no? Además, bueno, otros escándalos como, por ejemplo, el del Silk Road, que es una página que, bueno, está asociada a determinadas compraventas no muy lícitas, ha sido acusada por lavar dinero y el FBI la ha cerrado. Y entonces se la relaciona con el bitcoin. Y en Estados Unidos tienen al bitcoin ya con el ojo puesto, ¿no? En el punto de mira. Y por último, pues Apple, la empresa informática, también ha iniciado su particular cruzada contra el bitcoin. Y, bueno, ha restringido algunas aplicaciones, ¿no? Blockchain, que es una aplicación que se ha venido dando con frecuencia, ha ido creciendo de seguidores en las últimas semanas, pues de repente, de la noche a la mañana, pues ha desaparecido de la App Store. Así que esto, lo que a priori parece una moneda pues súper práctica para el ciudadano en general, veo que molesta bastante pues a las grandes empresas o a los gobiernos, en fin. Hay mucha conspiranoica detrás también. Pero la verdad es que molesta porque se considera el bitcoin como un sustituto de lo que son los bancos centrales. Debemos tener en cuenta que el bitcoin es una moneda que no depende en absoluto de los gobiernos, de la política, de los bancos centrales, y eso es un enemigo número uno para los principales gobiernos del mundo. Claro. Entonces, bueno, pues esta es una de las ideas o una de las claves por las cuales esta cruzada tan imperiosa contra el bitcoin, ¿no? Uh-huh. Daniel, sobra decir que puedes intervenir cuando creas conveniente. Sí. No, estoy de acuerdo. Además, hay que darse cuenta que los bancos centrales tienen el monopolio de imprimir billetes. y todo aquello que sea una alternativa, pues va a ser mal mirado. Bueno, pues entonces vamos con lo básico, ¿qué es, Gonzalo? Bitcoin, ¿no? ¿Qué es? Porque coin es moneda en inglés. Es. Y bueno, ese término ahora nos comentas, bueno, pues ¿qué es y cuándo nace? Sí, bueno, es una moneda, como puede ser el euro o el dólar o cualquiera de las monedas que nosotros conocemos, que sirve para intercambiar bienes y servicios. Esto es algo normal. Sin embargo, a diferencia de las del resto de monedas de las que estamos acostumbrados a ver, el Bitcoin es una divisa electrónica y presenta una serie de características en cuanto a eficiencia, seguridad y facilidad de uso, ¿no? Podríamos decir alguna. Ya las hemos comentado aquí, en parte. Una de ellas es que está descentralizada, es decir, que no depende de ningún estado, de ninguna institución, de ningún banco, de ninguna entidad financiera. No existen intermediarios, es decir, si nosotros queremos llevar dinero a otra parte del mundo, no tenemos que ir a un banco y decir, oye, queremos realizar una transferencia. Directamente lo podemos hacer de usuario a usuario, ¿no? Y esto es una de las grandes ventajas, porque nos evitamos pagar comisiones, aunque luego iremos con las ventajas. Las transacciones son irreversibles, es decir, yo te pago el dinero a ti, pero ya no puedo retirarme, ¿no? Esa es otra de las ideas. Puedes cambiar bitcoins a euros o a otras divisas y viceversa, digamos. Esto es algo que se da en cualquier mercado de divisas con total facilidad. No es necesario revelar tu identidad para hacer negocios, de manera que mantienes tu privacidad. Y esto también, en cuanto a seguridad, es una idea fundamental. Y la última cuestión que podríamos destacar es que el dinero te pertenece al 100%. No puede ser intervenido por nadie ni las cuentas pueden ser congeladas, también en cuanto a seguridad. Y en cuanto a cuándo nace, bueno, pues el Bitcoin nace en 2008, asociado a un grupo de programadores con un nombre ficticio, Satoshi Nakamoto. Al principio se sospechó que era una persona, pero luego se descubrió que no, que es un grupo de programadores. Y el sistema está compuesto por una red de transacciones electrónicas que se basa en el intercambio directo entre individuos. Y está sustentado por una red P2P. Nace el 4 de febrero de 2009. Y es en ese momento cuando el Bitcoin es lanzado por vez primera de manera experimental en el mundo, ¿no? Así que es algo totalmente... Bueno, totalmente no, pero relativamente nuevo. Relativamente nuevo. Novedoso. No sé si esta pregunta se la puedo formular a Daniel. Claro, sí. Que sí, cómo no. ¿Para qué sirve? Ya hemos comentado un poco, has explicado unos conceptos, Gonzalo. Pero si te parece bien, Daniel, podemos meternos más de lleno en ello, acerca del uso del Bitcoin. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se utiliza? O sea, yo tengo ahora mismo unos euros, puedo, nos ha dicho Gonzalo, ¿puedo cambiarlos por Bitcoins? ¿Cómo doy ese paso? Sí, perfecto. Yo hasta hace 2 o 3 semanas de Bitcoin no entendía absolutamente nada. Por lo tanto, lo primero que me interesaba era saber cómo se usa el proceso. Y bueno, lo primero que hay que hacer, imagínate, Patricia, que quieres usar Bitcoin. Lo primero que tienes que hacer es descargarte un software que se llama billetera, monedero o, bueno, instalar el cliente Bitcoin. Tienes que descargártelo, pues te metes en Google, pones descargar billetera Bitcoin y hay multitud de enlaces. El que más te guste, lo descargas y ya tienes el software instalado en tu ordenador. A partir de ese momento ya puedes funcionar con el Bitcoin. Abres el software y ¿qué descubrirás? Pues que tienes 0 Bitcoin. No tienes nada, como una cartera normal. Te miras en el bolsillo y no tienes 1 euro, pues en este caso no tienes 1 Bitcoin. Y la primera pregunta es, ¿cómo los consigo, no? Claro. Pues hay diferentes alternativas. Una primera es gratuitamente. Hay diferentes páginas en Internet que te dan Bitcoin gratis, pero no puedes hacer absolutamente nada con ellos porque un Bitcoin se puede dividir hasta en 8 decimales. Por lo tanto, te pueden dar 0,001 Bitcoin, ¿no? Y con eso no puedes comprar nada. Simplemente es a modo de prueba. La segunda, ¿quieres irte de viaje a Estados Unidos? ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que adquirir dólares. Allí con euros no haces nada. Pues con el Bitcoin es igual. Hay diferentes páginas en Internet, como la que ya comentó Gonzalo anteriormente, al inicio, MTGOX, también está, bitstamp.net, kraken.com, hay muchas páginas, algunas, curiosamente, ya están cerradas. Y lo que es bastante sorprendente, han durado poco, ha sido una cosa novedosa. Pues bueno, lo que haces en estas páginas es cambiar tus euros por Bitcoin. Y una vez que haces esto, un proceso como el de cambiar dólares por euros, exactamente igual, ya tienes en tu billetera, en el software, ya tienes los bitcoins, ya puedes empezar a operar. Y otra alternativa para conseguir bitcoin es vender bienes y prestar servicios, porque hay que decir que el bitcoin se ideó para que los diseñadores gráficos, gente del mundo de la informática, pudiese prestar sus servicios. Y luego ya, pues ya extendido. Así que imagínate que quieres hacer la página web para la radiografía. Uh-huh. Y yo soy diseñador gráfico. Que no lo soy, pero que, bueno, no estaría mal saber de eso también. Pues me dices, oye, ¿me puedes hacer la página web? Y yo, perfecto. Yo sé que tú tienes bitcoin. Uh-huh. Los has cambiado, tus euros, y ya tienes en la billetera. Yo también, a mí me gusta usar bitcoin, pongámonos. Vale, termino la página web y yo te cobro un bitcoin, que en este, que creo que ahora ronda los 500 euros. Ah, te iba a decir yo un bitcoin, qué barato, pero no. Sí, no, en este momento no te saldría muy barato. Ya hace una semana, Daniel, los 700 euros, o sea, sí, es sí. Que ha caído 200 euros en una el semana. Picado. Bueno, en dos días. Uh-huh. Sí, por eso mismo. Y bueno, y me dices, ¿y cómo te pago? Pues las billeteras generan direcciones públicas. Es fácil de generar, simplemente tienes que ir a la pestaña de enviar bitcoin y ahí ya generas tu dirección pública. Es una dirección que la conoce todo el mundo. Es una cosa anónima. Tú allí no metes ni el nombre, ni apellidos, ni tu dirección. No metes absolutamente nada. Una dirección pública es un código con números y letras. Yo te lo paso, te puedo enviar un correo electrónico, te digo, esta es mi dirección, Patricia. Uh-huh. Méteme aquí el bitcoin. Tú vas a tu billetera, pinchas enviar bitcoin, metes la cantidad, que en este caso sería un bitcoin, metes mi dirección, y automáticamente me aparece en mi billetera un bitcoin y de la tuya se va un bitcoin. La verdad es que parece muy sencillo. Sí, es exactamente igual que con los sistemas de pago tradicionales. Uh-huh. Y bueno, en este momento hay diferentes páginas, webs y también tiendas. Aquí en León, leí otro día en la prensa que en un bar admite ya bitcoin, un establecimiento físico. Ah, eso sí que es más novedoso aún, ¿no? Porque hasta ahora estábamos hablando del mundo virtual, ¿no? En Internet, pero desde luego que encontrar, sobre todo, un bar que acepte este tipo de moneda resulta interesante. Sí, ahora podemos, pues, pagar los vinos con bitcoin. Y bueno, yo no sé cuál es el mecanismo que ha tenido que instalar el bar. Lo desconozco totalmente, pero bueno, es curioso ver que en una ciudad, pues, pequeña, ya hay este tipo de establecimientos. Y en Internet sí hay muchas páginas. Por ejemplo, WordPress, que es donde tenemos nosotros el blog, en la plataforma, también se puede pagar con bitcoin. Así que, por un lado, van desapareciendo páginas, pero por otra parte, veo que este es un sistema que va siendo adquirido por otras muchas. Sí, por ejemplo, también Destinia, que es una de las principales agencias de viaje online, pues a partir del 24 de enero de este año ya ha empezado a realizar operaciones con bitcoin. Así que la duda viene en si sobrevivirá o no sobrevivirá este sistema de pago. Ese es el gran debate, ¿no? Exactamente. Además, como ya comentó Gonzalo al principio, Apple parece que es un poco reticente a su uso. Sin embargo, otras páginas web, otros negocios lo están introduciendo. Así que hay mucha incertidumbre en torno a las monedas virtuales. ¿Y existen más monedas de este tipo? ¿Más monedas virtuales? Sí, existen muchas más monedas. Por destacar, el Litecoin, el Peercoin, el Namecoin, el Primecoin, todas ellas cotizan en un mercado abierto. De hecho, algunas grandes marcas globales, como es el caso de eBay, va a sacar su propia moneda, o se ha oído que va a sacar su propia moneda. Y esto da que pensar. ¿Cuál resultará la vencedora? Pues ya veremos, es algo que todavía no se sabe. Se cree que resultará la ganadora aquella moneda que esté respaldada por una gran empresa, sea Google, sea Apple, sea eBay, que pretende sustituir su sistema de PayPal. Entonces, la que resulte ganadora será la respaldada por alguna de estas empresas y, bueno, veremos a ver en los próximos meses porque se supone que son claves. Vamos, que la mayoría de ellas morirán, se quedarán en el camino. Uh-huh. El caso es que no tener demasiadas de las que van a morir, porque si no nos quedamos sin nada. Si no perdemos dinero, claro. Un ejemplo de esto es cuando MySpace, que era la red social más importante ya hace ya unos cuantos años, lideraba el sector de las redes sociales y de repente apareció Facebook, Mark Zuckerberg, de repente presenta esta red social similar a MySpace, pero que presentaba otras alternativas, incluía pues unas secciones diferentes y se convirtió en la principal, ¿no? En la principal red social, arrasó totalmente, ¿no? Y desplazó a MySpace al olvido. Yo creo que hoy en día muy poca gente se acuerda de MySpace, ¿no? Uh-huh. Y quien tenía su página pues ahí, ahora mismo yo creo que la tiene prácticamente abandonada. Porque exactamente. Es más inmediato el Facebook o Twitter o, bueno, estas redes sociales con las que funcionamos actualmente. Debemos tener en cuenta que en Internet nada es descartable. Uh-huh. Todo cambia muy rápido y de la noche a la mañana, a lo mejor dentro de 5 años, ha desaparecido Facebook y ha aparecido otra competidora, ¿no? La principal característica de Internet es la fugacidad. Eso está bastante claro. Sí, así es. Gonzalo, Daniel, ventajas y desventajas. Porque a priori todo parece pues muy muy bonito, que muy fácil utilizar las bitcoins, pero supongo que también tenga sus contras, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a las ventajas, ¿qué ventajas tendría? Pues que es independiente, lo que hemos dicho, no depende de ningún gobierno. Esto es un punto relevante, puesto que se produce una hegemonía de libre mercado. Hay muchos defensores de esto y muchos puristas que dicen que va a haber un cambio en el sistema económico, en el capitalismo, y los bancos van a desaparecer, puesto que el Bitcoin va a liderar un movimiento que va a cambiar todo. Si no hay intermediarios, además. Si no hay intermediarios financieros, caen las comisiones, caen los gastos financieros, desaparecen las entidades de crédito con el riesgo que esto puede suponer, y por lo tanto encontraríamos un sistema en el cual solamente hay una divisa a nivel mundial que opera a través de Internet y todos realizaríamos compras a través de ella, ¿no? También da mucho miedo pensarlo, ¿no? Sí, bastante. Es como, no sé, como una especie de ola gigante que no sabes si vas a poder surfearla o no, depende. Y vamos con las contras, no solo de las bitcoins, porque estamos hablando concretamente de este tipo de moneda, pero ya hemos dicho que existen muchas. Voy a añadir con las ventajas un ejemplo de una empresa que es Bitpesa, que bueno, se dedica a la gestión de remesas de dinero de inmigrantes kenianos a sus hogares. Esta organización pues mueve en torno a 1.100 millones de dólares en transferencias, cuyo coste, podríamos decir, en concepto de comisiones, alcanzan los 110 millones. Bitpesa ha optado por realizar estas operaciones a través de bitcoins, cuya tecnología pues permite evadir a intermediarios financieros, lo que hemos estado diciendo, ¿no? Que cobran siempre un sobrecoste, ¿no? Con esta decisión, la organización espera o pretende ahorrar la tercera parte de los gastos de gestión, que ascienden a un total de 110 millones de dólares. Por lo tanto, bueno, pues en algunos casos sí que es una ventaja, sí que se presenta como una alternativa importante y que permite ahorrar son 110 millones de dólares, ¿no? Un menudo, dineral. Menudo pellizco. Sí. Yeah. Lógicamente tiene sus pros, como todo. Pero también hemos visto bastantes contras. Una de ellas es la enorme fluctuación respecto a otras monedas. Porque yo lo que te comenté antes, puedes meterte y cambiar euros por bitcoin. Pero es que si te llegas a meter el 1 de julio del año pasado, un bitcoin lo adquirías por 79 euros. Uh-huh. Te llegas a meter el 1 de noviembre del año pasado, lo adquirías por 868,38 euros, que es el pico. Y lo llegas a adquirir hoy, lo miré por la mañana, ahora a lo mejor ha cambiado, serían 394,75 euros. No tiene nada que ver a la fluctuación entre el euro y el dólar. Uh-huh. Que 1,30, 1,35, 1,25, aquí estamos hablando de cantidades importantes. Por eso también puede estar llamado un poco en estos primeros momentos, porque hay que recordar que acaba de nacer. Puede estar llamado a la especulación. Imagínate pues que adquiriste Bitcoin hace 6 meses y te desprendiste de ellos pues hace 3. Te llevas un margen importante, muy importante. Lo que pasa es que esas fluctuaciones ocurren tan deprisa, es algo que tú mismo lo has dicho, ¿no? Lo has mirado esta mañana, pero ahora mismo no sabes cómo estará, no sabes si ha cambiado y cuál puede ser la diferencia en ese claro, caso. Claro, y ahí está el miedo, ¿no? Claro. ¿Cómo vas a invertir en algo que hoy vale 700, mañana 500, pasado 800? Que se tambalea. Ya lo decía Gonzalo al principio, ¿cuánto cambió cuando lo de Rusia y lo de la página? Sí, pasó de 700 dólares a 500 dólares cada bitcoin. Pues imagínate. Claro. Es mucha la diferencia. Y bueno, no sé. Es muchísima. Ahora os pido que miréis un poco en vuestra bola de cristal y cómo, ¿Cómo? No vamos a ir muy allá, pero vamos a hablar de este año 2014. ¿Qué nos puede deparar hablando de este tipo de moneda virtual? Bueno, que presentan una gran variedad de alternativas a lo que ya conocemos, oportunidades de inversión, sobre todo, puesto que, bueno, esta volatilidad para nosotros es un riesgo, pero para los grandes inversores que tienen información, tienen conocimientos suficientes, pues es una oportunidad de rendimientos, ¿no?, a medio y corto plazo. Nunca se sabe lo que puede deparar Internet de aquí a unos meses. Se espera que 2014 pues sea un año fructífero en cuanto a noticias del Bitcoin, pero no sé lo que opinará Daniel al respecto. Desde mi punto de vista, yo creo que hay que tener cuidado, mucho ojo. No aconsejaría a ningún particular a meterse en esto. Está bien como información. Quizá dentro de 10 años todos estemos realizando operaciones con Bitcoin, pero de momento es un poco pronto y diría que dejen su dinero donde está, en el banco, caja, que es donde mejor se encuentra en estos momentos. De momento, estudiar un poco el tema por Internet, ¿no? Conocer estos conceptos. Sí, informarse siempre está bien. Y que comiencen a sernos familiares. Pero... Y es más complicado. Estamos intentando hacerlo algo fácil, como nosotros lo hemos resumido. Pero es una tarea bastante difícil. Además, sí, hay mucha incertidumbre detrás porque acaba de nacer y porque también se lleva a cabo a través de dispositivos móviles, a través de ordenadores, de tecnología. Y al fin y al cabo es lo mismo que dijimos cuando hablábamos de ahorro, la importancia de Internet y de engancharse a este mundo. Y aquí lo manejas a partir de estar frente a la pantalla del ordenador y hay mucha desconfianza. Si le dices a una persona de 60 años que compre, o de 70 o 80, lo que sea, que compre a través de Internet, pues seguramente haya muy pocas personas que lo hagan. Y ya estamos hablando de una moneda nueva, no estamos hablando de la típica transferencia bancaria, no, estamos hablando de una moneda nueva. Así que imagino que la desconfianza sea aún mayor. Claro, tiene su lógica. Yo creo que los cambios vendrán por grandes empresas. Google, lo que hemos comentado anteriormente. Por ahí vendrán los principales cambios. Y bueno, pues habrá que ver, ¿no? Pero yo creo que es una alternativa interesante y yo creo que queda bien y está bien escuchar, ¿no?, al respecto y enterarse un poco. Puede ser interesante porque es una... Las monedas, Bitcoin no interesa porque estamos viendo a los gobiernos. Y no sé si interesará a las empresas, así que va a ser una bonita batalla. Hombre, yo creo que a quien no interesa nada son a las entidades de crédito, ¿eh? Ya. Eso está claro. Y con el poder que tienen en los gobiernos, no me extrañaría que estuviesen detrás de alguna prohibición. Sí, puede ser. Aparte que una cosa que también echa bastante atrás en este tema es el anonimato, que lo hemos visto como una ventaja y también es un inconveniente. Lo que comentábamos antes, tú tienes una dirección pública, puedes tener muchísimas en la billetera, en el software, pero allí nadie sabe quién eres. Uh-huh. Por lo tanto, como se está viendo, donde mayor cantidad de Bitcoin se está moviendo es en el terreno de las apuestas, en el terreno armamentístico, en las drogas y en el terreno sexual. Pero aunque parezca mentira, Patricia, Daniel, los oyentes, ¿no? Las herramientas que utilizamos hoy día para comprar a través de Internet, PayPal, lo demás, es muy parecido al funcionamiento del Bitcoin. Nosotros tenemos un valor, pues 5.000, 6.000, 300 euros en una cuenta, nosotros realizamos compras y esa cuenta va disminuyendo. Uh-huh. Al fin y al cabo es un valor, no es algo tangible, ¿no? Eso es muy parecido al funcionamiento del Bitcoin, no debemos asustarnos, es que es muy similar. Lo hacemos en euros, pero lo podíamos realizar perfectamente en otra moneda. Pero mientras las fluctuaciones sigan siendo las que han sido en este último año, yo lo miro con bastante desconfianza. Claro, de momento nada. Aparte, que una cosa que hay que tener clara es que la oferta de Bitcoin es limitada. Solo se pueden emitir 21 billones de Bitcoin. Uh-huh. A partir de ahí ya se frena. Y es lo que está pasando ahora. Claro, que hay una oferta. ¿Cómo afectará eso a los mercados, no? Claro, lo que está pasando ahora es que hay una oferta limitada. Se sabe que se pueden emitir 21 billones, pero hay una gran demanda. Uh-huh. Y por lo tanto, de ahí vienen esas fluctuaciones. Lo que se dice es que a largo plazo, a medio largo plazo, esas fluctuaciones se reducirán. Bueno, pues de momento nosotros, como usuarios de Internet, ciudadanos normales, lo que haremos será pues recabar toda esta información que hoy nos habéis brindado y también echaremos un vistazo a internet. Yo ya lo he hecho, mientras estabais hablando, ya he entrado, he buscado descargar software Bitcoin, no he descargado nada, pero veo que hay un montón de páginas desde donde descargarse ese software. Ya investigaré un poquito más porque no deja de ser curioso, interesante, y lo que comentábamos, quién sabe en un futuro si esto va a, bueno, pues a afianzarse o terminará por desaparecer, bueno, pues como una especie de amago de, y bueno, ahí se queda. Sí, ya veremos. Creo que no puedo. Ya veremos. El tiempo lo dirá, ¿no? Claro que sí. De momento nosotros seguiremos con los cauces habituales y oficiales de manejar el dinero, sobre todo lo tangible y nuestra tarjeta de crédito o pagando por PayPal cuando realicemos nuestras compras por internet, algo más seguro, ¿eh? Sí, de momento sí, hay que ver cómo evoluciona, porque lo que también se puede convertir es con la crisis en una especie de oro, de un nuevo oro. Sí, un valor refugio, ¿no? Sí, que la gente se refugie en él porque otras alternativas de inversión no llaman la atención. Así que hay que tener, bueno, cuando pase este periodo de crisis, a ver lo que sucede con el Bitcoin. Bueno, pues por de pronto vamos a esperar que esta crisis pase cuanto antes, que ya está bien. Eso. Daniel Franco y Gonzalo Llamosas, del blog monedarrota.com. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a ti. Por esta gracias. Interesante sesión de economía. Y hasta la próxima edición de nuestra sección. Nos volveremos a ver. Hasta otra.